los familiares de coreanos en ultramar que están relacionados con los grandes líderes. Visitaron el día 21 el lugar histórico revolucionario de Pyeongchang, el complejo de ciencias y tecnología, la fábrica de alimentos para niños de Pyongyang, el club de equitación de Mirim y otros lugares.